Como decíamos, en el día de mañana, la provincia de Córdoba va a arder, la ciudad de Córdoba capital. Porque todo esto que está pasando en el interior, lo van a sentir en la capital. Después, el comerciante de la ciudad capital se queja porque hay cortes de calles. Yo le diría al comerciante de la ciudad capital que se fije lo que está pasando en su provincia. Que salga de su esfera personal y privada y mire a nivel social lo que está pasando. Mañana las calles de Córdoba van a arder porque se van a movilizar trabajadores del PAICOR, auxiliares escolares, en los bloques piqueteros, gente de las villas, defensores ambientales, organizaciones socioambientales de Córdoba, comunidades indígenas. Hay marchas convocadas al Panal, hay marchas convocadas a la legislatura, a Colón y General Paz y a tribunales de la provincia de Córdoba. Mañana, señor, señora, prenda la tele, mañana y va a ver cómo arden las calles de la ciudad capital. ¿Y por qué? ¿Porque la gente tiene ganas de perder el tiempo? ¿Porque le sobran las ganas? No, porque le están pagando 14 lucas a los trabajadores del PAICOR, 14 lucas a los auxiliares escolares que laburan todo el día limpiando baños de los colegios. 14 lucas les paga el gobierno de Córdoba. Y esto merece el repudio y la solidaridad de la gente. Vamos a conversar sobre este tema, sobre esta marcha que se va a hacer mañana de los auxiliares escolares con Ruth. Ella también está en el ámbito del trabajo en el PAICOR y mañana convocan a esta marcha hacia el Panal para repudiar la precarización que sufren las trabajadoras del PAICOR y los auxiliares escolares. Estimada Ruth, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias a usted por contactarse. Bien, no, desde ya. Mañana ustedes convocan como auxiliares escolares, trabajadoras del PAICOR, a una marcha al Panal. Para quien no sabe, para quien no está informado, ¿cómo es la situación de una trabajadora auxiliar escolar? Sí, tal cual. En el día de mañana nos vamos a estar haciendo presente ahí en Córdoba. Nos convocamos en Entre Ríos 450 en la CTA Autónoma y de ahí vamos rumbo al Panal pidiendo que por favor nos reconozcan, que nos escuchen, porque si bien, como usted dice, nosotros, esta lucha arrancó acá en Río Tercero con 35 auxiliares que somos, y después poco a poco se fue sumando toda la provincia, y ahí articulamos con las chicas de limpieza, que ellas están en peor condiciones que nosotras. Así que bueno, mañana, gracias a ATE, a la CTA, pudimos organizar todo para hacernos presente ahí, con la esperanza de que nos reciban y que nos escuchen y que nos solucionen el problema ya de una buena vez. Nosotros somos mujeres y la mayoría que somos jefa de familia. Hoy en día, en mano, estamos la que más cobra soy yo, lamentablemente, con 28 años que tengo, 5 años ya de que estoy trabajando y cobro 21.500 pesos. ¿Cómo es el trabajo cotidiano que les toca? ¿Cuántas horas trabajan? ¿Qué pasa con la gente que cobra menos que usted? ¿Cómo es estar a diario en esos lugares? ¿Quién los protege? ¿Qué condiciones hay? ¿Quién los escucha? Bueno, nosotros trabajamos, realmente son 5 horas, pero nunca son 5 horas. Siempre hay compañeras que trabajan hasta 6 horas porque tenemos falta de personal. La verdad que nosotros estamos totalmente olvidadas, porque nosotros de la provincia, nosotros nunca tuvimos ningún amparo, nunca nos apoyaron. Lo único que recibimos de la provincia durante todos estos años fueron amenazas, que a nosotros nos prohibían salir a la calle, nos prohibían hacer todo esto, porque era, no te gusta, te vas. Atrás tuyo tengo 200 chicas haciendo cola. Y nosotros por eso callamos. Si bien yo tengo, por ejemplo, compañeras que están hace 12 años están en servicio y ellas, por ejemplo, cobran mucho menos que yo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de día a APROS. Eso sí, nos obligan a que tengamos la obra social, no es opcional. Sí o sí tenés que tener la obra social. Y lo voy a recalcar para el que no sabe, APROS es de la provincia. Mínimamente ellos tendrían que hacerse cargo de la obra social, nos parece a nosotras. Pero bueno, eso nunca sucedió. Siempre a nosotras nos tuvieron allá, a lo último, al final, para todo. Cuando nosotros tenemos 2 aumentos ya pactados por año, por decreto, que son en 2 tramos, uno en el mes de mayo y el otro en el mes de septiembre. Y el aumento que nos dan son de 3.000 pesos, 4.000 pesos, 5.000 pesos fue ahora el último. Pero ahí cuando nos aumentan el sueldo, nos aumentan APROS también. Claro, dicho de paso, estamos en la misma. No sirve porque, claro, estamos en la misma, cada vez estamos peor. Nosotros en el mes de marzo, cuando arrancamos esto, cuando dijimos, bueno, basta, reventamos, porque yo fui la que más cobré 17 mil pesos. Claro. 17 mil pesos, ¿y qué hacíamos con 17 mil pesos? Mi compañera con 12 años, 9 mil pesos llegó a cobrar. Nada, nada, nada. Entonces, bueno, nosotros decidimos unirnos en lucha. Nosotras fuimos mujeres valientes, nada más, cansadas de tanta explotación y de tanto maltrato. Salimos un día a la plaza, nos paramos allá y bueno, y ahí poco a poco fuimos sumando. Fueron los químicos, el sindicato de los químicos que nos apoyó primero, sin ningún interés acá. Lo voy a remarcar y lo voy a recalcar siempre porque nosotros no tenemos nada para ofrecerle a ellos, nada. Después se hizo presente los chicos de Tancacha, los aceiteros. Después tuvimos la dicha, la suerte que conectamos con Federico Giuliani, que es de ATE, y la CTA. Y ellos son los que nos dan la protección a nosotros, de Córdoba. Ellos son los que estamos bajo el mando de ellos, porque nos recibieron. Porque nosotros, es más, cuando hicimos el paro nos despidieron. Al otro día nos despidieron a todas. Ah, sí. Un día. Sí, nos precarizaron, sí, nos terciarizaron en ese momento. Pusieron la empresa privada, que también esto taparon, porque cuando ponen la empresa privada, le entregaron un pebete con unos alfajores a los chicos. Y a la noche hubo intoxicación de un chico, que fue la madre al hospital porque los pebetes estaban en mal estado. Resulta ser que había pebetes que estaban con hongos, que eso tengo la foto, tengo todo, que estaban en el establecimiento cuando los chicos recibieron. Entonces, como ellos, a ellos no le quedó de otra en ese momento que dar un paso al costado. Porque ya lo venían venir, porque ellos tendrían que haber garantizado la comida a los chicos y no pudieron, un día no pudieron. Entonces nosotros, ¿qué le demostramos en ese momento? Que somos solamente nosotras, las auxiliares, como nos dicen ellos, las que hoy, según ellos, somos un plan social, somos nosotras las que le estamos garantizando la comida. Por eso nosotros salimos y pedimos por nuestro derecho que nos reconozcan mínimamente en el tema salarial. Porque ¿quién vive con 20 mil pesos? Yo no puedo pagar un alquiler, mis compañeras tampoco. ¿Cómo hacemos hoy? Y es muy doloroso, discúlpame, yo te voy a decir la verdad, es muy doloroso ver cómo la prensa nacional da un pantallazo a la Argentina de la mujer que hoy sale a hablar por el tema de los planes sociales, que la critican porque no trabaja, a ellos le dan prensa. Y nosotras estamos peleando por algo justo, por algo que si venimos al caso ni siquiera tendría que estar pasando todo esto, porque somos mujeres trabajadoras. Nosotros estamos pidiendo que nos reconozcan por nuestro trabajo, no estamos pidiendo un plan social, porque nosotros tuvimos una reunión con la gente de Córdoba y ahí ellos cuando bajaron nos dicen, no, ustedes son un plan social, ¿quién les dijo que podían tener contrato? Mentira. Entonces nosotros le dijimos, mostrame a ver cuándo modificaron la ley. ¿Cómo puede ser que vos me digas ahora que somos un plan social cuando, sin ir más lejos, mi colega tiene 12 años de antigüedad y ella está igual que yo, está sin nada? Y hay otras compañeras que hace 7 años que están y están en planta permanente. ¿Cómo esto? ¿Plan social para alguna y planta permanente para la otra? Depende de quién sos. Estimada, ¿hace cuánto tiempo que esta situación es así, digamos? ¿Hace cuánto siempre fue así o esto ha sido reciente? No, siempre fue así. Pero a nosotros siempre nos amenazaron, no podíamos nosotros quejarnos, no podíamos decir nada. Y como lamentablemente somos la mayoría, te vuelvo a repetir, somos cabeza de familia. Escúchame, yo no podía salir a hablar porque lamentablemente yo contaba con esa plata que no me alcanzaba para nada, pero yo la necesitaba. Porque todas hoy en día, todas tenemos trabajo paralelo a esto, porque no nos alcanza. Todas tenemos que salir y laburar y buscar, limpiar casa, trabajar en los bares. Y así mismo somos mujeres que estamos todo el tiempo, todos los días al pie del cañón acá, en el trabajo. Estimada, es muy importante su labor, precisamente como ustedes mencionan, son las que le dan de comer a los chicos en los colegios y sí. Más que nunca, valorable que tengan la dignidad de salir a la calle a manifestarse. Seguramente claro. Esta situación no la puedan extender mucho más en el tiempo porque la dignidad del pueblo está primero. Obviamente que sí, por supuesto que sí, por eso salimos, porque nos cansamos ya nosotros, nos cansamos que nos opriman, que nos inculquen el miedo todo el tiempo, y yo por eso yo le pido a los vecinos, a la gente de ahí, que por favor ya no nos sea más indiferente, porque nosotros estamos peleando por algo justo, por algo que nos corresponde, algo que hace años nos vienen robando, y somos nosotras las mujeres que estamos garantizándole un plato de comida. Acá en Paycor cada vez se siente más la cantidad de chicos que vienen. Porque también, cada además, más, además también que cada vez es peor la situación también de los chicos, que cada vez dependen más del PAICOR. ¿Y qué tal es la calidad de los alimentos que le dan? No, nada que decir, porque la verdad que son excelentes, de primera, tanto, todo en el momento. Por ejemplo, nosotras, acá, la carne nos traen todos los días viene la carne en el momento. Las verduras y las frutas nos traen los lunes, por ejemplo. La leche también, leche en polvo, nos traen por mes, pero es linda la leche. En eso no hay nada que quejarse, no hay nada que decir, porque es excelente la calidad. Estimada, entonces mañana la convocatoria en Entre Ríos 450, Córdoba Capital, la movilización de las trabajadoras del PAICOR y auxiliares escolares hacia la gobernación. Sí, tal cual, así va a ser. Con la esperanza de que nos escuchen, que nos ayuden, porque acá se han presentado los legisladores y nos prometieron que ellos iban a interceder, que iban a hacer, pero después, como todo político, brilla por la ausencia, se apartaron todo, porque esto se había concentrado acá, fue en Río Tercero, y poco a poco nos fuimos extendiendo. Y claro, y como vieron que nosotros no nos íbamos a cansar, que nosotros no íbamos a abandonar la lucha, son ellos los que hicieron un paso al costado. Son ellos los que hoy no se quieren abrir el diálogo. Es más, tengo un intendente de una localidad que todavía le amenaza a las chicas porque no quiere que la hagamos, no quiere que se vayan al paro. Cuando, según él, se presentó en la mesa de cuando hicimos asamblea, estuvimos con las chicas de la otra localidad y sí, adelante todo nos apoyó, que la apoyaba, que estaba dispuesto. Ah, y es hoy donde vos tenés que demostrar realmente que estás con nosotras. Y no, le prohibió. Le dio... la autorizó a una por escuela que vaya. Claro, porque si bien esto es, aunque nos duela decir, esto es política, y obviamente que cada quien va a llevar agua para su molino, para donde le conviene, ¿no? Y acá cuando vinieron acá, que todos nos apoyaban, mentira, porque hoy nos dejan de lado ellos. ¿Y quién es lo único que están con nosotros? Los trabajadores, la gente como nosotros. Y ellos te hablan de la grieta, y claro que hay una grieta, si ellos se encargan. Ellos se encargan de hacer la grieta es la de ellos con la nuestra. Hoy tendría que estar apoyándonos todo. Estimada, muchísimas gracias por su mensaje y su claridad en todo esto. Muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Gracias, igualmente. Chao, chao. Hablamos con Ruth, trabajadora auxiliar del PAICOR, trabajadoras del PAICOR, flexibilizadas, precarizadas por el gobierno de Córdoba. Mi madre parió un negrito.